la cuestión familiar, al principio era, él la verdad que en ese sentido no podemos decir nada, siempre fue un hombre muy trabajador, lo mismo que mi hermana. Como ustedes comentaban, trabajaban en la misma empresa muchas horas por día, trabajaban de lunes a viernes o a veces hasta inclusive los sábados. Pero bueno, lamentablemente los fines de semana daban lugar a reuniones, en la mayoría familiares. Y bueno, y en esas reuniones familiares, Albornoz se alcoholizaba, Karina no era de tomar alcohol, prácticamente no solía tomar alcohol. Y bueno, y ahí en esas situaciones donde él se alcoholizaba, comenzaban los hechos de violencia, que en principio se daban los fines de semana, y en los últimos 2 años, antes del 1 de enero de 2014, él ya no necesitaba estar alcoholizado para estar violento, y para amenazar y para agredir físicamente a Karina. Ya el último tiempo ya lo hacía inclusive en cualquier día, como que se fue incrementando, ¿no? Como ustedes cuentan, esto no surge de la noche a la mañana. Uh-huh. El otro también que colaboraba un poco era que no había buena relación de la familia de él con Karina ni conmigo, que también estoy en pareja con un primo de Albornoz, porque bueno, por nuestra forma de ser, por trabajar, porque bueno, la visión de ellos de la mujer es una familia que viene de Salta y están criados de otra forma, donde la visión de la mujer es que la mujer tiene que estar en la casa, criando a los hijos, ocupándose del marido, y cuando hay algún estereotipo de mujer que rompe con eso, comenzaban los hechos de violencia como se daban con Karina, ¿no? Uh-huh. Y lo otro también que fue incrementando fue que Albornoz tuvo una pareja anterior con la cual tuvo una hija, y la familia hasta ese tipo de cosas solía hacer, o sea, en algún tipo de reunión la invitaban a esta mujer con la cual no había buen trato, y se la sentaban ahí en la mesa, y eso también generaba situaciones de conflicto, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas. Bueno, comentando el hecho en sí, por este mismo tema comienza una discusión el 31 de diciembre a las 6 de la tarde, donde en ese año la verdad que la relación de ellos vino muy mal, y inclusive esa relación hizo que él haga que Karina se aparte mucho de la familia, porque en ese momento se encontraba como distanciada de toda la familia, nuestra sería, uh-huh, hermanos, madre y demás, y habían decidido entre ellos no festejar ese 31, comer como cualquier día normal, cenar como cualquier día normal e irse a dormir, y ella a las 6 de la tarde, por medio mío, se entera de que la familia de él iba a ir a pasar ese día con ellos, y bueno, como esto no había sido lo que acordaron, fue el motivo para que comience esta pelea. Uh-huh. fue una situación que se extendió durante muchas horas. Él no desistió de la idea que venga la familia, inclusive la familia de él se hizo presente. Comieron, después del brindis, como pudo, Karina soportó esta situación y se fue a acostar, tomó su medicación psiquiátrica que tenía recetada por su psiquiatra, de que hacía un tratamiento de muchos años, y se acostó a dormir. Y lo que él solía hacer, siempre que su familia iba y siempre que había este tipo de reuniones, es él, en las condiciones que esté, porque tomaba siempre, de llevarlos, ¿no? Porque no tenían vehículo sus familiares. Este día fue, por eso, para nosotros, ¿no? Cuando empezamos a reconstruir todas las situaciones, o sea, como que fuimos atando cabos y como que nos dio todo como muy cerrado, ¿no? Porque él, así como estaba, se iba a llevar a su familia, uh-huh, a su casa. En cambio, este día no. Este día le pidió a ella que lleve a la familia. Se empecinó a que Karina lo acompañe. No pudieron dilucidar en el relato de él y sus testigos, la mayoría familiares, que se han contrapuesto en las versiones de qué pasó esa noche. Él comentó que dio una vuelta a Manzana y como no estaba en condición de manejar, volvió a buscar a Karina, cosa que esto no es cierto, uh-huh, porque él ni siquiera salió de la puerta de la casa, la fue a buscar a Karina, la sacó a los golpes de la cama, le arrancó un mechón, y frente a la familia de él la, uh-huh, violentó y nadie hizo nada. Uh-huh. Inclusive en el camino, que se pararon unas 30, 40 cuadras del domicilio donde ellos se dirigieron, también le iba pegando y también nadie de su familia se involucró. Sí. Y bueno, nosotros nos enteramos porque él nos llama aproximadamente a las 6:15 de la mañana diciendo que estaba en el hospital con ella, que ella se había prendido fuego, que se quiso matar, uh-huh. y él por medio del teléfono, bueno, nosotros estamos en comunicación telefónica, le gritaba a ella que diga que ella había sido la que se prendió fuego y obviamente Karina en la situación que estaba no podía hablar, solamente escuchamos como un murmullo y salimos corriendo para allá. Sí, y ustedes también como familia y conociendo a Karina, una sabe si es posible, provocarse un suicidio, ¿no? O no, o sea, que en esta versión de Gustavo, digamos, ustedes supongo que descreyeron inmediatamente porque conocen justamente a Karina y nadie toma esta decisión de, digamos, de la nada. Yo, Carolina, quería preguntarte, ¿cómo está Karina hoy y cómo están ustedes, su familia, luego de escuchar la sentencia que sabemos fue una pena reducida a lo que venían demandando como querella y también por parte de la fiscalía? ¿Están conformes con estos 11 años? Porque inicialmente habían pedido una sentencia de 18. Sí, bueno, como conformes no estamos. Es más, una vez que se lean los fundamentos, porque son muchas hojas y el día del fallo solamente fue leído el resultado, una vez que analicemos eso con nuestro abogado, seguramente estemos apelando este fallo, como seguramente lo va a hacer la defensa del acusado. Y nada, por supuesto que vamos a ir por los 18 años que hemos pedido en principio porque creemos que es lo mínimo que se le puede dar, ¿no? Porque en realidad uno lo que piensa es perpetua para un tipo que hizo lo que hizo este hombre. Y no solamente el 1 de enero de 2014, sino en las 15 denuncias previas que no fueron tomadas en cuenta por el tribunal y que muchas de estas denuncias han desaparecido. En principio ha desaparecido el papel de la casa de Karina, porque cuando Karina se moría, él se ocupó de hacer desaparecer todo tipo de documentación mientras nosotros estábamos ocupados, pendientes del estado de salud de Karina. Y después, muy raro, ¿no? Porque desaparecieron denuncias de comisarías, desaparecieron... Por supuesto, cuando esto pasó, nosotros nos dirigimos a los tribunales correspondientes y la mayoría de las denuncias no está, ¿no? Entonces a uno le empieza a circular, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de cosas que no pueden pasar así? Él en el juicio fue tomado en cuenta que no tenía antecedentes, uh-huh. que no tenía denuncias previas cuando esto no era así. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir peleando por eso también. Y también vamos a seguir peleando por las otras causas, porque todas las veces que él violó la perimetral, inclusive la que violó hace 20 días atrás, desoyendo la orden de un juez, es otra causa y también a un momento será elevado a juicio, ¿no? Carolina, ¿qué tal? Te saluda Facundo. Recién te escuchaba y ayer también escuché por la noche a tu hermana Karina hablar en el medio masivo en América TV y la escuchaba y ella hablaba, bueno, del temor que con el cual convive día a día desde hace un montón de tiempo y esta parte y que el ni una menos creía como que había sido un punto de inflexión que evidentemente ha quedado todavía boyando y no ha terminado de ser ese punto de inflexión. Te pregunto a vos como hermana y que estás viviendo con ella también, digo, ¿cómo que es vivir así? ¿Cómo se siente estar así todo el tiempo? Perdón, yo quiero agregar que... Karina, no sé si vos la has acompañado, pero participó de la movilización federal del Ni Una Menos. A mí también me interesaba saber cuál es tu visión particular en relación a esta problemática de emergencia que es nacional, que es la violencia de género. Si también crees que, que hay que... sancionar una nueva ley de emergencia de violencia de género, si hay que hacer cumplir las leyes que ya tenemos, ¿cómo ves en el funcionamiento de las instituciones del Estado en este sentido? Quizás a partir del caso de Karina, que sabemos ella sentó entre 12 y 15 denuncias, hay una responsabilidad por parte de las instituciones también, no solamente de Gustavo Albornoz. Bueno, me han preguntado mucho, pero bueno, voy a tratar de ordenar como para poder responder. Sí, por supuesto, el tema del escalón del femicidio, como ustedes comentaban, es el último escalón y es un largo trayecto que en este caso, o sea, ejemplificando con lo que le sucedió a Karina, Karina ha denunciado muchas veces, ha pedido ayuda muchas veces, se ha separado muchas veces, pero bueno, se iba de la casa, pero no se podía ir del trabajo porque Karina tiene dos hijos con un matrimonio anterior, a los cuales su padre tampoco se hizo cargo nunca, ni afectivamente ni económicamente, y el cual ella no podía decir, bueno, renuncio acá y me tomo el tiempo que me tenga que tomar para conseguir otro trabajo. Y eso llevaba a que, como compartía el ámbito laboral con este señor, y como todo perfil de violento, de alguna u otra forma siempre lograba convencerla y llevarla de vuelta a la casa con promesas de cambio que nunca se efectuaban. Con respecto al tema de las instituciones y del Ni Una Menos, hay mucha gente que plantea que después del Ni Una Menos han cambiado muchas cosas. Depende de la perspectiva de que lo miren. La verdad que desde Ni Una Menos, Karina no tuvo muchas más respuestas que la de que hoy Albornoz esté preso, de que quizás su juicio se adelante por el haber sido mediático el caso, pero la verdad que sí, obviamente necesitamos que declaren la emergencia ya y que se destinen los fondos necesarios para que no mueran más mujeres, porque es increíble, todos los días estamos contando casos nuevos. Nosotros, a partir de del caso de Cari y todas las denuncias, se acercó mucha gente. Y hoy, por ejemplo, yo vivo en el municipio de Malvinas, Argentina, el nuevo intendente es Leonardini, es kirchnerista, y las mujeres nos vienen a pedir abogados a nosotros, y nosotros se los ofrecemos, abogados gratuitos, que se han acercado todo este último tiempo a ofrecer sus honorarios, saben que nosotros andamos con muchas víctimas, y en el municipio no se lo dan, y me vienen a pedir asistencia psicológica porque van al municipio y se lo prometen y están 6 horas esperando con sus criaturas y nadie los atiende. Y es una locura esto, porque se genera un river boca y del municipio no nos quieren atender, no quieren dialogar. Y no, y inclusive por eso tenemos que contar, en los últimos 60 días tuvimos 2 femicidios en Malvinas, Argentina. Uh-huh. Nada, es lo que sucede con las instituciones, ¿no? O sea, de poner el cartelito, como digo yo, o jactarse de que tenemos secretaría de género o tenemos políticas de género, como quieran llamarlo. Pero después adentro, cuando van las víctimas, le dicen que abogados no tienen, que ellos no intervienen en la cuestión judicial, cosa que sabemos que es mentira, porque cada vez que algún político tiene algún tipo de problema o hay amiguismos, levantan un teléfono en la fiscalía y a uno lo atienden perfecto. Entonces, bueno, nada, es un trabajo muy arduo, por suerte que ya estamos haciendo. Y nada, esperemos que en algún momento las instituciones empiecen a tomar cartas en el asunto y empiecen a responder, y si no, como decimos nosotros siempre, que se pongan un kiosco, ¿no? Porque es un cartel nada más, y no es así, tienen que responder. Claro, cuando vos hablás de en plural, ¿vos estás participando de alguna organización particular? Nosotros estamos... creamos una defensoría de género acá en Malvinas en este momento, y bueno, tuvimos 20 casos en el último mes, y la verdad que nos parecía que teníamos que hacer algo con eso. Dentro de esos 15 casos hay 2 familias que tienen 2 mujeres menos hoy en su hogar. El caso de Carla Vallejo, que fue prendida a fuego, que entró en el hospital trauma acá de la zona y que le pusieron que se autoinfligió cuando la víctima no podía hablar, y Carla falleció una semana después del hospital del quemado. Y tuvimos el caso de Lucy Maciel, que era amiga de una de mis hermanas, que murió de 17 apuñaladas también en el hospital trauma, en la vereda. Es algo que te llama la atención, y que nosotros, que todavía seguimos sufriendo el silencio de las instituciones, no podemos decirle que no a esas víctimas, teniendo un montón de herramientas para ayudarla hoy. Y nada, creo que tiene que ver un poco con eso también, con organizarnos. Creamos grupos de WhatsApp. La otra vez una víctima me dice, ¿llegaron ustedes antes que el patrullero? Que lo llamé 5 veces y todavía no vino. Digo, tiene que ver un poco con esto, porque como yo siempre digo, o sea, cuando la víctima ya no está, cuando ya la asesinaron, no hay mucho que hacer más que pedir justicia, ¿no? Y lograr una condena ejemplar. Digo, la idea está hacer antes, ¿no? Poder salvar esas vidas que por este silencio y este fallo institucional, desde la comisaría o de un hospital que hace historias clínicas erróneas, o no denuncian, como pasó con Cari, que el hospital no denunció cuando Albornoz la llevó. Digo, ¿no? En estas fallas donde seguimos teniendo problemas, digo, tenemos que apuntar donde las mujeres hacen denuncias, o están 6 horas en una comisaría y no le quieren tomar la denuncia. Sí, el rol de las instituciones. Claro, que eso va a una fiscalía y que la encajonan, que le cierran la causa. Digo, no, es un trabajo arduo. Yo hace como 1 mes y medio vengo con problemas de salud y no me puedo recuperar porque la verdad que ando para todos lados, no solamente con lo de Cari, pero bueno, hay un montón de gente que está para eso, que está cobrando para hacer esto y que no lo está haciendo. Y eso lo vamos a seguir denunciando. Bueno, Carolina, te agradecemos inmensamente por habernos brindado esta comunicación y estamos acá para difundir lo que ustedes necesiten, cuenten con Radio Nauta. Bueno, muchas gracias y no me quería olvidar de esto. Lamentablemente, lejos de estar tranquila, porque tenemos un femicida menos caminando por la calle, desde antes de ayer que dieron el fallo, ahora estamos siendo amenazadas por la familia del agresor y nada, seguimos con miedo, lamentablemente, como estos 2 años y 4 meses, pero bueno, el miedo no nos va a callar, ya estamos organizadas y vamos a seguir luchando.